hada llamada Patricia, que era muy guapa. Fue volando hacia un bosque y vio a un chico y se enamoró de él. Entonces el hada salió corriendo. Cuando él la vio, se enamoró de ella porque era guapa y fue corriendo a verla. Entonces se casaron y se encontraron un perro que volaba y se lo quedaron. Miraron una ventana y había una bruja. Y la bruja la encerró y la quería de criada. Entonces el hada se echó polvos mágicos por encima y voló y se escapó. Entonces se encontró con un elefante que le dijo que su marido estaba esperando en el castillo y el hada fue volando. Siguieron juntos por siempre y tuvieron 3 hijos. Cristina.